Criterios con Alejandro Bermúdez. Un espacio de análisis para entender mejor los sucesos de la vida de la Iglesia y el mundo. Un programa producido por ASI Prensa para Radio Católica Mundial. ¿Qué tal amigos de Radio Católica Mundial EWTN? Eduardo Verdejo en los controles en esta cabina de transmisión y grabación de ASI Prensa en Lima, Perú. Y quien les habla, Alejandro Bermúdez. Queremos darles una cordialísima bienvenida a esta nueva edición de su programa Criterios. Como siempre, Douglas Archer, el arquero de Dios, en Birmingham, Alabama, y Pedro Acevedo en Miami, Florida, hacen posible este encuentro diario durante los días de semana, a través del cual podemos reflexionar sobre los hechos que nos rodean y cómo impactan estos en nuestra identidad de católicos y cómo, de alguna forma, debemos responder nosotros también como católicos para que nuestra vida cristiana se haga vida cotidiana y para que los desafíos que nos plantea el mundo contemporáneo sean respondidos desde una perspectiva de fe, desde una mirada de fe a los hechos y a la realidad. Muy bien, ¿qué cosa está sucediendo en América Latina y por qué es importante que en América Latina y en España y en general en todos los lugares donde se habla el español y donde podemos meditar sobre estos hechos? Está habiendo una campaña visible, en unos países más, en otros menos, pero en general bastante visible, para tratar de reconocer, de empujar la agenda homosexual que quiere la equiparación de las parejas homosexuales, llamadas también parejas de hecho, con el matrimonio civil. Obviamente el argumento que se está usando es un argumento de conmiseración, ¿no? Los homosexuales se presentan a sí mismos como una minoría discriminada a la que no se le dan los derechos que tienen todos los demás. Lo que no saben los homosexuales, o parecen no saber, y lo más probable es que lo sepan, pero no quieran hacerle caso por impulsar su propia agenda, es el hecho que no existen derechos especiales para los individuos de acuerdo a sus inclinaciones o a sus pertenencias. No existen derechos especiales para las personas, porque todas las personas son iguales ante la ley. Cuando ellos reclaman que sus uniones deban tener los mismos derechos que la familia, habría que preguntarse por qué no dos muchachos que no son homosexuales y que se reúnen en un apartamento, por ejemplo, para poder compartir gastos o para poder estudiar en una universidad y reducir los costos de habitación mientras estudian, ¿por qué no deberían ser beneficiados con los mismos beneficios jurídicos que se le aplican a las familias? Son dos hombres que viven juntos, trabajan, o son dos mujeres que viven juntas, que trabajan y que comparten los costos. Especialmente en los países del primer mundo, este compartir costos es muy común, y también sabemos entre los estudiantes. ¿Por qué un Estado debería darles privilegios solamente si es que estos dos hombres que viven juntos son homosexuales, o si estas dos mujeres que viven juntas son lesbianas? ¿Por qué un par de personas normales no podrían aplicar a estos beneficios? Por una razón muy sencilla: porque no constituyen una familia. Una familia es la unión del hombre con la mujer en una relación estable y duradera, y en consecuencia, como esa relación estable y duradera es fija, sobre ella puede surgir precisamente el don de los hijos, que son educados por la familia y son incorporados a la cultura propia gracias a la familia. Es decir, mientras que la familia cumple un papel socializador y culturizante fundamental, las parejas de homosexuales no cumplen ningún papel significativo, o mejor dicho, no cumplen papel alguno en la promoción de la cultura y de la identidad de una nación. Más bien, las uniones homosexuales si es que reciben un trato privilegiado o que las equipare a los de los matrimonios, se convierte en un factor que socava la vida social y que socava la realidad cultural de la nación, porque comienza a convertir en vulnerable, comienza a convertir en discutible la misma noción de familia que para la supervivencia de una sociedad es fundamental. Si no existieran familias organizadas, la convivencia social sería imposible. Entonces, justamente cuando se presentan estas especulaciones o estos conatos, esos intentos que hemos visto en distintos países, Argentina tiene un proyecto de ley que quiere equiparar a las uniones de hecho, ya lo ha hecho la provincia de Buenos Aires. En Chile se ha presentado una ley para que las uniones de hecho de homosexuales se equiparen al matrimonio o tengan beneficios similares al matrimonio. En el Perú se está impulsando una ley. En Colombia, la senadora Piedad Córdoba, que es copresidenta del Partido Liberal, es decir, alguien con influencia y con poder, se ha dedicado a una agenda puramente radical, feminista y pro-homosexual, básicamente, y ya ha sido vencida en las cámaras, pero ella insiste año a año para tratar de que se firme una ley, que se apruebe una ley que equipare a las uniones homosexuales, llamadas uniones de hecho, a la familia en Colombia. Entonces, normalmente, cuando estas leyes no se aprueban, los grupos de presión homosexual pretenden presentarse a sí mismos como víctimas. En Colombia, por ejemplo, cuando la ley fue masivamente rechazada en el Congreso, uno de los voceros de la organización homosexual que apoyan a la senadora Piedad Córdoba lanzó un grito en el Senado diciendo: los hacemos responsables de lo que suceda con nosotros, como si es que ellos fueran una especie en extinción, como si fueran una foca o un oso panda que está en peligro de extinguirse por el maltrato que van a darle los hombres, ¿no? Existen ciertamente actitudes de rechazo frente a los homosexuales, y la Iglesia ha repetido que los homosexuales, las personas con inclinación homosexual, tienen los mismos derechos que cualquier otra persona y tienen la misma dignidad ante Dios, y en consecuencia deben ser respetados. Pero el ser respetado no significa para nada condonar el acto homosexual, que, como enseña la Iglesia, es intrínsecamente perverso, ni tampoco la inclinación homosexual, que es una perversión, como lo indica también la Iglesia. Sin embargo, eso no cambia el hecho de que estas personas tengan una dignidad que tiene que ser respetada, que tiene que ser protegida, como la de cualquier otro ser humano. No son en nada menos que cualquier otro ser humano, menos que cualquier otra persona, en términos de dignidad y de derechos. Y sí, muchas veces son motivos de escarnio, son motivos de agresión, pero lo importante es reconocer que, por otro lado, no puede ser descrita como, entre comillas, homofobia, el rechazo natural que tiene una sociedad a que este tipo de conductas no se consagren como conductas normales, a que no sean aceptadas como conductas normales, porque no son normales. Si nosotros comenzamos por aceptar como normal una desviación sexual, muy pronto vamos a tener que aceptar como normal cualquier otra desviación sexual. Y personas que son abusadores de niños, personas que tienen cualquier otra distorsión de este tipo, de esta naturaleza, tendrían que ser aceptadas y tendrían que ser aprobadas socialmente si es que aceptamos una distorsión social, en vez de procurar señalarla como precisamente una distorsión y poner los medios para repararla, para curarla, para tratar de ayudar a aquellas personas que son víctimas de este problema y de esta desviación. Entonces, por eso es que resulta fundamental comprender la necesidad de que, frente a la campaña homosexual, nosotros distingamos quienes tienen una tendencia homosexual y tratan de hacer algo para solucionarla, de aquellas organizaciones ideológicas minoritarias conocidas como grupos gay, ¿no?, o en realidad como grupos de presión homosexual, Gay es una palabra en inglés que significa alegre y que en algún momento se utilizó para describir a los homosexuales y que luego pegó y se quedó como palabra elegante para no decir las cosas, para no llamarlas por su nombre, que es en realidad la homosexualidad, ¿no? Entonces, precisamente este fenómeno de la homosexualidad quiere presentarse en nuestros países como un acto de justicia frente a una minoría discriminada. Pero hemos visto que allí donde se cede a esto, lo peor está por venir. Seguimos después de la pausa. Enseguida regresamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. Si quieres mantenerte informado del diario acontecer de la Iglesia en el mundo, escucha Nuevos Tiempos. De lunes a viernes, Jorge Luis Lasso y Mauro Bartra presentan los hechos que marcan el caminar y presencia de la Iglesia en diversas partes del mundo. Defensa de la vida, testimonios desde el Vaticano y novedades dan vida a Nuevos Tiempos. Siempre a través de la Radio Católica Mundial. Continuamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. Las supuestas exigencias inocentes, igualitarias, de concederle a los homosexuales un estatus jurídico especial, en realidad no tienen nada de mansos corderos que están buscando derechos que supuestamente la sociedad les niega y que no se los niega. Simplemente está estableciendo normas y está estableciendo principios por los cuales la sociedad se defiende a sí misma. Estas peticiones, por otro lado, no responden a una necesidad real de derechos que los homosexuales no tienen, sino que responden a una agenda radical que quiere convertir la sexualidad humana no en una cuestión que define al ser humano, como definen al hombre y lo distinguen de la mujer, sino simplemente como una opción de entretenimiento, donde cada uno es libre de escoger cómo se entretiene. Y de esta forma, la comprensión del ser humano termina siendo brutalmente mutilada, y las consecuencias de eso no pueden sino ser nefastas. Entonces, hay una agenda homosexual que está unida a la agenda feminista, que piensa también que el sexo en realidad no es sexo, sino que es un género, entre comillas, que cada uno escoge o cambia de acuerdo a su propio gusto o placer. Justamente por esa misma razón es que resulta importante ver cuál es el fanatismo obcecado de estas organizaciones homosexuales y cómo la aprobación de supuestos derechos que para los homosexuales son nada más que nos reconozcan unos cuantos derechitos que no nos reconoce el mundo de hoy porque es un mundo homófobo y perverso, que nos reconozcan unos pequeños derechitos y con esos derechos nosotros ya vamos a estar tranquilos y todos vamos a poder convivir en paz. No es así. Lamentablemente, cuando a un grupo minoritario se le reconocen derechos que no le corresponden, entonces se convierte en un grupo privilegiado y sus derechos comienzan a chocar con los derechos de otros. Pero ¿qué cosa sucede? Son los derechos aparentes aprobados por la ley que comienzan a chocar contra derechos reales de otros grupos o de otras realidades. Veamos un caso que se ha presentado en Nueva York. En Nueva York, el Estado decidió aprobar las leyes de uniones de hecho o las leyes de uniones homosexuales. Y al aprobar esta ley, una de las cosas que se decidió es que el Estado, para promover la supuesta equidad, la supuesta igualdad, entre comillas, solamente va a reconocerle ayuda federal, va a darle ayuda federal a aquellas empresas u organizaciones en general que reconozcan el derecho de pareja entre los homosexuales a la hora de hacer los contratos de seguro. ¿Eso qué cosa significa? Por ejemplo, si una parroquia está dando servicio a los feligreses, Y si para dar ese servicio necesita contratar a una persona, o necesita contratar a un hombre o una mujer, y resulta que esa persona es homosexual, la iglesia no lo sabía, pero esa persona es homosexual, esa persona, para poder permitir que la organización reciba ayuda federal, ayuda del Estado, ayuda estatal o federal, esa persona, si es que es homosexual, tiene que ser reconocida en su derecho de tener un seguro compartido con su pareja. Y en consecuencia, la iglesia, por ejemplo, tendría que pagarle el seguro a esta otra persona. Por supuesto, si es que la iglesia, al descubrir que esta persona es homosexual, la despide, también sería acusada de discriminación porque está despidiendo a alguien en base a su orientación sexual, gracias a esta nueva ley a favor de los homosexuales. ¿Qué es lo que está pasando en este instante? Hay una conocida organización religiosa que se llama el Ejército de Salvación y que se dedica a ofrecer ayuda a los más necesitados. Tiene programas para recuperación de jóvenes en situaciones de riesgo, tiene programas para ayudar a madres en el embarazo difícil a través de programas de protección del SIDA, porque muchas de estas madres justamente tienen esta situación por estar enfermas de SIDA. Hay una cuna, un jardín, un lugar para recepción de personas hambrientas, personas de la calle, hospicios para personas de la calle para que tengan donde dormir. En general, son una de las redes más extensas y activas de ayuda social en los temas que más descuidan las ciudades y que más descuidan los gobiernos locales, que son las personas crónicas en su pobreza. Es decir, que por algunas razones de alcoholismo, de dejadez, de problemas psicológicos o psiquiátricos, simplemente se convierten crónicamente en personas que viven de los demás, que viven de la caridad. Y en consecuencia, el Ejército de Salvación y la Iglesia Católica en el estado de Nueva York son dos pilares enormes para el tratamiento de las personas necesitadas de todo tipo, de toda variedad, desde personas enfermas de SIDA hasta niños de la calle que no tienen padre y que tienen hambre. Entonces, el Ejército de Salvación es una organización sumamente interesante porque toda esta actividad social, que es una de las más grandes que hay, se fundamenta en el espíritu cristiano. Es evangélico, es de carácter protestante, pero en el espíritu cristiano. Y en última instancia, su convicción cristiana hace que esta organización sea coherente en su ayuda solidaria, también en sus principios. Y en consecuencia, el Ejército de Salvación prohíbe que trabajen homosexuales militantes, parejas homosexuales, o que se le dé algún beneficio a un homosexual porque consideran que eso va en contra de lo que ellos sostienen y predican, que la homosexualidad es una desviación que debe ser apoyada, curada y auxiliada con la misma entidad Ejército de Salvación. ¿Qué cosa sucede? Precisamente como el Ejército de Salvación es considerado también una organización fundamentalmente de carácter social, está siendo cuestionada por el Estado de Nueva York. Veamos por qué. Seguimos después de la pausa. Enseguida regresamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. ¿Buscas la mejor información católica en la Internet? Visita nuestra página web www.aciprensa.com, en donde encontrarás lo mejor en noticias de la Iglesia en el mundo. En aciprensa.com puedes participar de nuestro foro de discusión, chat católico y consultar nuestros recursos y reportajes especiales. No lo olvides, ahora también en inglés y portugués. www.aciprensa.com, la mejor alternativa. Continuamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. El Estado de Nueva York, que ha aprobado, como decíamos, esta ley para favorecer a las uniones de hecho, ha tenido que intervenir el Ejército de Salvación, en realidad no intervenir introduciendo funcionarios ni nada, pero se le ha aproximado al Ejército de Salvación debido a la acusación de grupos homosexuales que dicen el Ejército de Salvación no está proporcionando la equiparidad de las parejas homosexuales respecto del matrimonio, no está proporcionando seguros, no está facilitándoles las cosas. En consecuencia, deben perder toda ayuda estatal y todo fondo federal que reciban a través del Estado. O tienen un tiempo para cambiar su política y conceder, permitir que las parejas de homosexuales tengan todos los derechos que el Estado ha proclamado. ¿Qué cosa sucede? Sucede que en este momento el Estado de Nueva York está persiguiendo a una organización religiosa simplemente porque es coherente con sus propios principios religiosos y en base a una ley que se supone que solamente iba a reconocerle derechos a los homosexuales y que no iba a recortar los derechos de otros. Hoy vemos una organización religiosa, y esto está sucediendo con el Ejército de Salvación, y va a suceder con otras denominaciones, y va a suceder con la Iglesia Católica, que están siendo acusadas de no atenerse a la ley, y en consecuencia de no obedecerla. Y al no obedecerla, están en estado de delito, y en este momento el Estado de Nueva York está tratando de resolver esto de una manera que no llegue a las cortes, porque si es que llega a las cortes, el Ejército de Salvación lo único que va a hacer es retirarse de la recepción de fondos estatales y federales y tratar de ayudar con los recursos que tiene allí en Nueva York. ¿Eso qué cosa significaría? Significaría básicamente una catástrofe social, porque la cantidad de personas en necesidad que estarían en la calle y que no lo están gracias al Ejército de Salvación en Nueva York es enorme. La cantidad de personas que tienen alguna deficiencia, ya sea psicológica, ya sea psiquiátrica, en el fondo son personas que necesitan ser tratadas y necesitan ser cuidadas de una manera especial y que son personas que requieren una atención constante, porque no es que están pasando por un mal momento y mañana o pasado van a poder trabajar, no van a poder trabajar nunca, y alguien tiene que mantenerlas. Y como son personas que vienen arrastrando estos problemas desde pequeños, son personas que no cuentan con el seguro social, que cuentan con una asistencia minúscula, si es que cuentan alguna, de parte del Estado. Si es que estas personas dejan de ser atendidas, ¿dónde van a ir y qué cosa van a hacer? Seguimos después de la última pausa. Enseguida regresamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. La enciclopedia más extensa y completa del catolicismo en la red pone a tu disposición más de 1000 artículos de fácil comprensión sobre diversos temas de la vida, historia y doctrina de nuestra iglesia. www.enciclopediacatolica.com te ofrece artículos de gran actualidad que te proporcionan conocimiento y formación para tu vida cristiana. Visita www.enciclopediacatolica.com, el mejor recurso para fortalecer tu fe. Continuamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. Decenas de miles de personas, pues, que están siendo atendidas en este momento por el Ejército de Salvación, gracias a convenios que tienen con el Estado y con la ciudad de Nueva York, quedaría disuelto y, en consecuencia, el Ejército de Salvación se vería mellado tremendamente en sus fondos. No recibiría los fondos que necesita para poder atender a quienes está atendiendo ahora. Pero, por supuesto, la organización, el Ejército de Salvación, no piensa renunciar a sus principios cristianos fundamentales simplemente para acomodarse a una cuestión económica. Y las organizaciones homosexuales están detrás del Ejército de Salvación porque para su agenda de lograr la normalización a la fuerza de la homosexualidad en la sociedad norteamericana, lo que quieren hacer es que el Ejército de Salvación se doblegue, que una organización importante y significativa se doblegue y diga, está bien, vamos a aceptar el cumplimiento de la ley. Y por eso amenaza con lo que es la vida del Ejército de Salvación, con quitar las posibilidades de que ayuden a los pobres. Entonces, miren ustedes hasta qué punto llega el radicalismo de la agenda homosexual. No tienen ningún empacho, no tienen ninguna preocupación, no tienen ninguna resistencia a que precisamente el homosexualismo se termine imponiendo y terminen dejando que las personas humildes, miles de ellas, en realidad decenas de miles de ellas, se queden en la calle sin alimento, sin abrigo, sin apoyo, sin medicinas, sin tratamiento, sin programas de recuperación, y simplemente para lograr que el homosexualismo sea más condonado y más aceptado, porque los homosexuales militantes no comprenden que el problema es un problema personal que ellos tienen que procurar cambiar. No, quieren que todo el planeta cambie y se ponga al servicio de ellos y les consienta y los mime en su propia distorsión sexual. Por eso es que es tan importante comprender que nosotros los católicos no debemos emplear un mal sentido de la compasión diciendo, bueno, pobrecitos los homosexuales, no tienen quien les lance la campaña, lo haré yo pues por caridad. No. El lobby homosexual es un lobby sumamente poderoso, y si en América Latina están avanzando pasito a pasito y con voz baja, lo hacen porque saben que esta es la mejor estrategia. Pero allí donde pueden tomar las cosas de un zarpazo, violentando los derechos de los demás, violentando las razones de los demás, violentando incluso la formación o la educación de los demás, lo van a hacer y lo vienen haciendo. Y eso es importante, algo que nosotros debemos comprender, para que tengamos presente cuál es el horizonte complejo que enfrentamos como cristianos y cuáles son los desafíos a los que tenemos que responder especialmente en este campo. Hasta una próxima edición de su programa Criterios. Esto fue Criterios, un programa producido por ASI Prensa para Radio Católica Mundial. Envíe sus comentarios o preguntas a criterios@asiprensa.com. Lo esperamos en la próxima edición.